en el ejido urbano. Sí, ahí lo que les comentaba era que respecto al tema de los grupos de motos que se concentran en distintos puntos de la ciudad y avanzan hacia la zona central, estábamos repasando que tenemos algunas estrategias de intervención conjuntas entre la Dirección de Control Urbano Vehicular, Policía, a través de la coordinación de la Jefatura Departamental, tanto con Policía, la Comisaría Primera, Comisaría Segunda, en algunos casos Comisaría Cuarta. También, digamos, se trata de articular con Policía Vial en lo que compete a la posibilidad de intervención de ellos, cuando se reúnen en sectores de ruta. Bueno, hay una serie de intervenciones de esta naturaleza que tratan de mitigar la presencia, digamos, por lo menos que se agrupen y que provoquen esa percepción, ese desorden, digamos, esas molestias permanentes al vecino que está disfrutando del Parque Independencia, que está disfrutando del Parque de los Niños, de la zona del lago, etcétera. Como bien decís, fundamentalmente esto se presenta los fines de semana, para esos días específicamente hay incluso órdenes de servicio policial implementadas, esto quiere decir medidas adoptadas por policía para contrarrestar o evitar que esto se produzca. Y bueno, trabajamos permanentemente en esto. Ciertamente no es fácil, digamos, porque aquí hay dos cosas que siempre complejizan este tipo de intervenciones. Por un lado, la propia dinámica de la conducta, vos tenés los operativos en un sector y automáticamente se toma conocimiento y se genera, digamos, disturbio, la problemática en otro punto de la ciudad, entonces tenés que mover el operativo, lo haces, pero también sucede que se vuelve a modificar el punto de reunión o de encuentro. Esa es una de las características que el problema tiene. La otra es la masividad, que también a veces dificulta el propio accionar policial, y muchas veces digamos, se trata de evitar el mal menor, ¿no? A veces interrumpir el grupo, perseguir a algunos, puede significar poner en riesgo más aún la vida de los vecinos o que no están, digamos, participando de este tipo de actividades, y entonces también hay algunos límites en la manera de ejercer el control territorial, digamos, en ese tipo de intervenciones. Pero sin perjuicio de esto, digamos, estamos permanentemente atentos a la situación, tratando de fortalecer las estrategias de control. Hemos requerido la colaboración de un cuerpo de policía motorizado que está en tiene su sede en la ciudad de Mar del Plata. Recordarán que hace un par de años tuvimos un operativo muy grande. Me tocó cubrir ese... Lo cubriste, ese operativo que se hizo en la zona de movediza. Sí, claro. Bueno, estamos en procura de reinstalar, digamos, operativos de esa característica. Esos recursos no están aquí en Tandil, son de policía de la provincia de Buenos Aires, pero no tienen sede en Tandil. En lo que es, por ejemplo, la presencia policial en la zona del lago del Fuerte, hasta está participando la dirección de caballería, van a ver una pareja montada generalmente los días domingos, que también permite contrarrestar presencia y manifestaciones de disturbios, desorden en general en el sector. Así que dentro de lo que tenemos al alcance de la mano, estamos tratando de hacer todo lo posible en ese sentido y sumar incluso recursos desde afuera para mejorar esa situación. ¿Estas acciones, Atilio, se trabaja o se puede trabajar en algún tipo de ordenanza o algo desde el Consejo Liberante para seguir trabajando, sobre todo dando el tema concientización, ¿no? Porque acá no solamente es el problema de motos, sino también, hablamos hoy temprano con vos, también estábamos hablando del tema de accidentes, ¿no? Hay involucrados el fin de semana más de 10 accidentes, autos, motos, bicicletas que se chocaron, un camión con acoplado que estaba mal estacionado, lamentablemente una persona que cruzando la calle pierde la vida. Me parece también hay que trabajar en eso, ¿no? El tema de la concientización y demás. Sí, seguro. Siempre hay campañas de educación y concientización vial que se traducen en redes sociales, etcétera. Pero también tenemos que marcar una cuestión, Gerardo. Digamos, la seguridad vial, el tránsito, y esto es una frase que siempre se dice, pero que no por eso deja de ser cierto, lo hacemos entre todos, digamos. Y la verdad que tiene una dimensión individual también que es importante señalar, y en este sentido tenemos que apelar a la responsabilidad de todos los vecinos. Digamos, en donde necesitamos que se respeten también las reglas de tránsito, porque tampoco va a haber un inspector por cada vecino, un inspector por cada moto, un policía por cada moto. Digamos, esto es imposible en esa dimensión. Digamos, necesitamos también un compromiso ciudadano de respeto a las reglas de tránsito. A nosotros nos gusta mucho hablar siempre del tránsito amigable. Yo te puedo señalar un ejemplo. Cuando venía a la secretaría aquí a la mañana, en una calle de la ciudad pasa una camioneta nueva a una velocidad, te diría, al límite de la velocidad reglamentaria para una calle. Uh-huh. Y al llegar a la intersección siguiente, que tenía un semáforo, cruzó el semáforo en verde, digamos que la maniobra es lícita, pero con piso húmedo como está el día de hoy, ni siquiera tocó el freno para disminuir un poquito por si venía algún auto distraído de la mano contraria. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La maniobra es absolutamente lícita, ¿eh? No venía en exceso de velocidad, venía en verde, pero también tenemos que tener o agregarle como vecinos una cuota de responsabilidad a esto, porque de lo contrario no va a haber dinámica de control posible, digamos, si no tenemos también un compromiso ciudadano en este sentido. No se pensó, digamos, a ver, se ha hablado mucho, ¿no? Digamos, como para que las motos tengan algún lugar, digamos, como para juntarse, porque más allá de vos hacías referencia a que la gente que va a los espacios verdes puedan disfrutar, en el caso del parque. Después hay una cuestión, digamos, que es lo que ocurre en el tránsito de esas motos, ¿no? Y lo que pasó el domingo, que un motociclista tenía 14 años, se cayó, iba con una chica de 15 y el pibe terminó en el hospital, ¿no? Digamos, buscarle, no sé, buscar por ese lado también, o eso no se tiene en cuenta. Mira, intervenciones o proyectos de ese tipo siempre han ido surgiendo, digamos, también sucede que, digamos, la dinámica de proyectos de que maneja el municipio es muy amplia y, bueno, digamos, obviamente se han ido priorizando algunos otros proyectos. Digamos, hoy tenés una gama de acciones en marcha que es amplísima. Bueno, los recursos son acotados, en fin, hay un montón de situaciones que te podría decir que de alguna manera en esa dirección no se ha avanzado, digamos, y que lo explican adecuadamente, digamos, se han optado otros proyectos que se han considerado prioritarios. Ahora, desde luego que siempre del municipio estamos abiertos a seguir evaluando ese tipo de situaciones. Atilio, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto.